Estamos en las 10:30 de la mañana, estamos con este clima navideño que nos lleva, nos trae, nos hace soñar. Y por supuesto saludando a toda nuestra región. Ayer dialogamos con el intendente de 25 de Mayo, también dialogamos con el intendente de Tapalqué. Y ahora nos vamos a ir hasta Roque Pérez para dialogar con Juan Carlos Gasparini. Buen día, Juan. Buen día, Carlito, ¿cómo estás? Muy bien, haciendo nuestra recorrida navideña. Hacía mucho que no charlábamos. Hacía mucho, pero igual tenemos muchísima info gracias a don Carlito Z, que nos manda mucha data, Muchísima actividad en Roque Pérez. Constantemente estamos enterándonos a fondo de casi todo lo que pasa por allá. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás terminando el año? En algunas cosas bien, en otras no también. Sería muy hipócrita si no te dijera que en algunas cosas no terminamos como uno ambiciones, como uno piensa, ¿no? Ajá. Pero esto es así. Pero uno tiene la capacidad de cambiar su propia realidad también. Totalmente, Carlito. Bueno. Eso trabajamos todos los Claro, días. Exactamente. Bueno, y contanos, ¿cuáles son las hagamos un recuento de las cosas buenas que pasaron en este 2015, porque vi iluminación, vi que las cosas que veo yo, ¿no? Cuando voy para Roque, que voy bastante seguido, allí la terminal que está quedando espectacular. Una de las cosas primeras que uno ve cuando llega en estos momentos a Roque Pérez. Bueno, contanos un poco, a ver. Y Carlito, la verdad que tengo el pueblo roto, tengo, por donde lo miré. Cordón cunete a los barrios, luminaria, arreglando con asfalto a la entrada del pueblo, toda la cantidad de losas esa que estamos haciendo, arreglando la calle Sarmiento. Bueno, un montón de actividades que seguimos a full. Trabajando como culturales, deportivas, viajes. Ahora tenemos la noche de los almacenes, dos escuelas para inaugurar pronto, casero las 33 hectáreas, qué sé yo, tantas cosas. Carlito, terminando los playones deportivos para inaugurar, y también el CID rural, que ya lo llevamos bastante adelantado, las veredas de las escuelas. Bueno, y el trabajo cotidiano de todos los días de mantener todo lo que hemos hecho y tener el pueblo lo más prolijo que me puedan. O sea, te digo, me cuesta mucho porque tengo con cloaca y agua una obra muy grande, que tengo la mitad del pueblo roto, la verdad, ¿viste? Vereda, agujeros en la calle para cruzar los caños. Bueno, pero eso es algo positivo. Sí, que por ahí la gente también se pone molesta, ¿viste? Sí, bueno, pero... Sí, para hacer la colaboración de los vecinos, que por lo menos me acomoden la vereda. No les pido mucho, pero por lo menos eso, ¿viste? Bueno, pero para... Una obra que hace más de 30 años que la piden y que la podemos lograr, te imaginas lo que significa. Sí, bueno, por eso te digo, para hacer una tortilla hay que romper huevos. Exactamente, y la verdad es que rompo bastante los huevos, la gente me sabrá disculpar. ¿Qué? Bueno. Y pedirle, como siempre, ayuda, que me tengan al pueblo limpio, que acompañen todo el esfuerzo que nosotros hacemos para tener las plazas como tenemos, los espacios verdes. Tienen que venir los fines de semana y, por ejemplo, la Plaza Mitre llena de pibes, todos los espacios verdes llenos de gente, la gente viene a tomar mate, a estar tranquilo, y bueno, y eso es muy positivo, ¿viste? Eso son espacios recuperados para la gente y que la gente los usa, como la 33 también allá, que estamos... tuve que parar algunas obras porque, bueno, yo no estoy recibiendo los pagos como tenía que recibir. El Ministerio de Planificación presta más. Bueno, hacer nuevas conexiones, nuevos lugares para ver cuándo esta gente va a arrancar con el tipo de las obras atrasadas que tenemos. Tengo una obra de cuerca que estoy una cantidad de dinero importante abajo. La obra eléctrica me falta por 14 millones de pesos. Bueno, en fin, una cantidad de obras, cordón cuneta, veredas, bueno. Faltan muchos certificados que cobrar, he pagado algunos, bueno, pero yo tengo que pagar los sueldos y aguinaldo el día 23 y voy a tratar de como pueda cumplirlo, como lo he hecho siempre, ¿no? Juan, ¿estuviste en la reunión con Vidal, de todos los intendentes? Sí, tuvimos una foto, pues, ajá. Todo eso. No, la pregunta mía iba por el desemboque a pedir plata. ¿Fuiste también? ¿Pediste plata? Yo fui a hablar con Salomón, con todos los muchachos ahí, con todo lo de la séptima. Sí. Y creo que fue el distrito que menos plata le pidió, porque en definitiva yo le dije que a mí me hacían falta 3 millones de pesos para terminar de pagar los sueldos y aguinaldos, y me los podían dar me ayuda mucho. He tenido un municipio que he gastado mucho, pero lo tengo bastante equilibrado, y que en definitiva este año voy a recibir casi 7 millones de pesos del presupuesto estipulado, y nos deben un montón de plata del juego, de todas esas cosas que recibimos que no lo hemos recibido. Sí. Bueno. Pero al lado de la situación de otros municipios, bastante manejable, ¿no? No, bastante. La locución que tuvimos ahí, después nos dijeron ellos que iban a ayudar a los municipios que se portaban bien, que cuidaban, que administraban bien, y bueno. Pero bueno, no creo que no tenemos grandes problemas. Si bien tenemos alguna deuda flotante, como todo, pues, ¿qué pasa? Bueno, vamos a llevar. Si un año de mucho gasto, este aumento que ha venido ahora del 40%, te imaginas los medios, los insumos, el combustible, lo que significa, el gasto de la policía, mucha guita, Carlito. Y eso te achica el presupuesto que tenés y te agranda el gasto, ¿viste? Uh-huh. Así que tenemos que parar de sencillar hasta que aclara. Esta gente, calculo que yo hasta marzo por ahí no vamos a recibir absolutamente nada. Tratando de que se ponga en marcha la gente que está al frente de seguridad, o están trabajando mucho en el operativo Sol, y bueno, ahora pedí una reunión con Ritondo también, para poder charlar con él mano a mano y explicarle la situación de lo que pere y de cómo quiere seguir trabajando, ¿no? Claro. Hablando de seguridad, Juan, dos concejales de la oposición, bueno, uno se fue con vos, muy oposición no es, porque por suerte es amigo tuyo, estuvo en el Vaticano con vos, salió en tapa del diario La Mañana el fin de semana, otro el viernes, piden aire en la policía de Roque Pérez. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo te voy a contar, no creo que haya habido intendente que haya trabajado más que yo en la seguridad. Lo he demostrado con hechos, poniendo cámaras, patrulleros, policía, comisaría de la mujer, DDI, narcotráfico, policía rural, destacamento rural, todo lo que he podido lograr para Roque Pérez. Y desgraciadamente tuve un hecho desgraciado, como ocurrió en Saladillo. Siempre me preguntaba, ojalá no me toque. Bueno, me tocó, lamentablemente tuve una víctima, al cual nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y está en manos de la fiscalía. El fiscal es el investigador, la fiscal Ortega es la que lleva a cargo de cosas. Cuando he podido hablar con ella, para nada, no me ha dado ninguna información. Voy a tratar de poder a ver si le hago una visita para que me diga cómo va la causa, porque tampoco yo tengo tanta información ni la deben dar seguramente, porque yo estoy entrando acá de agarrar al que hizo esto, ¿no? Sí. Así que hay un trabajo en conjunto, ¿no? Y bueno, nosotros ponemos todo lo que podemos poner, pero la fiscal es la que decide. Y me hago responsable yo, a nivel de otros, yo me hago responsable, no me borro, de ninguna manera. Me tocó hacer cargo, no soy de los tipos que le echo la culpa a cualquiera y me la agarro. Y por ahí, lógicamente, que bárbaro el chinchulín echó a la mierda al comisario y todo lo que se ha ocurrido siempre. Eso no se esclarece, hermano. Yo estoy tranquilo con la conciencia, que sé que es un buen tipo al frente de la comisaría, que es honesto, que labura, que está todo el día en la comisaría y que cuando se va un día a la casa pide permiso para ir si estamos en contacto trabajando. Así que mientras el gobernante sea yo el que decido las cosas, yo, porque siempre ha habido esto, que cuando hay un quilombo echan a cualquier policía y las cosas no se resuelven. Primero, lo que pedí es que no quiero perejiles, porque si salimos a la casa de bruja agarramos cualquier pobre desgraciado y lo matemos por eso, como ya pasó. ¿Te acordás del caso Chirul, el caso Montón, que metieron un montón de presos y tuvieron que largar? Bueno, lo mismo caso se la hizo. Un montón de presos y nada resuelto, todos afuera. Me parece que tengo que ser serio y responsable de eso. Prefiero, Carlito, cargar con esta mochila, que estoy muy triste, muy amargado, muy dolido, que meter a un inocente preso. A mí me parece que no es serio y no es responsable buscar a cualquiera. Se tiran muchas cosas y se dicen muchas cosas. Vos fíjate lo que pasó allá con ustedes, todavía no hay ningún culpable de evento. Uh-huh. Y bueno, con algunas cosas que determinantes que tienen los fiscales para trabajar, que yo no comparto, pero bueno, yo no soy fiscal ni soy nada, no tengo mi apreciación nada más. Ahora estoy trabajando con el fiscal acá todos los días, llamándolo, estoy conversando, charlando, así nos juntamos. Iba a ver la marcha Me parece que sería hipócrita, como me decían, y vos tenés que ir a la marcha. No, de ninguna manera, yo me hago responsable. Ya he visto otro intendente en la marcha pidiendo justicia, si yo soy el encargado de que se haga justicia también, ¿por qué me voy a borrar? ¿Y por qué voy a ser tan hipócrita meterme entre la marcha? Y de ninguna manera, lo que estaba esperando la municipalidad como corresponde. Ah, vos te referís al intendente de Carlos Grosito. No, de Carlos Grosito, de otros intendentes, Carlos Petre, también de todos, que han ido encabezando la marcha muchas veces. Está bien. Yo no creo que no. Me parece a mí que la gente me votó para que me hagan responsable, y soy responsable. Y me hago cargo de las cosas que querés que le haga. Me tocó, y acá estoy al frente, no borrándome, echándole la culpa a nadie, ni desesperándome, echando a un tipo que laburé 4 años muy bien, y que nos tocó, porque me acuerdo cuando empecé también, que tuve algunos hechos de inseguridad, y bueno, revertimos la cosa, laburamos y trabajamos, y supimos tener una confianza mutua en el trabajo. Así que me parece que siempre el hilo está por lo más delgado, que no soluciona nada, porque es para calmar a la fiera. Y políticamente nunca se solucionaron nada, porque hay un montón de casos acá que nunca se solucionaron. Yo tuve estamos investigando, y tengo esperanza que se va a resolver. Porque los fiscales trabajan para eso, y espero que la Ortel tenga las ciencias necesaria para esclarecer este caso. Ahora, ¿vos crees que la fiscal no te da información o no la tiene? No, no me ha dado. No sé si la tiene, porque tampoco puedo yo saber de cosas que no me corresponden. No, pero vos tenés más confianza con el ayudante, por ahí te puede dar alguna información. Sí, con el ayudante estamos trabajando mucho, con Ligrasa y con Eduardo, y tenemos un trabajo en conjunto y estamos todos los días entrecruzando cosas y bueno. Es un laburo de una causa muy grande que se están haciendo, se han ido a muchos lugares. Bueno, ellos tienen su teoría y tienen esperanza, él tiene fe en que podemos resolver algunas cosas. Así que... Ajá. Bueno, y volviendo al tema de seguridad, otro de los temas que sobrevoló este último tiempo es el alejamiento de la comisario María Delía, de la Comisaría de la Mujer, que también se habló bastante. Sí, bueno. Yo no me acuesto con el amante de mi mujer, así que con eso te soy bastante claro. No entiendo, Juan, discúlpame. Bueno, cuando vos no tenés confianza en una persona que no actúa como tal, mira, dice una comisaría a medida, ¿sabes lo que es una comisaría a medida? He conseguido ascenso, laburé como nunca, confié mucho en ella y bueno, y ella no tuvo confianza en mí, no actuó como corresponde, porque algunos por ahí que dicen que yo buscaba una policía militante. No, de ninguna manera. Tanto también jamás, no solamente, ningún ciudadano Roque Pérez puede decir que yo he ido ninguna persona a pedirle el voto porque le di una casa, porque le... Nada. No hay un ciudadano que te va a decir de Roque Pérez y menos la policía. Ahora, lo que sí que se tiene que entrar a la comisaría y una vez va, no está, otra vez va, no está, las chicas andan trabajando y esta señora no está como corresponde. Y además reparte boletas, que bueno, que haga, que se ponga una unidad básica o un comité y haga lo que tiene que hacer. Yo quiero la policía para que me resuelva los temas que tengo, inseguridad. Ah, o sea que fue un problema político, entonces. Fue un problema de no cumplir con lo que correspondía a mi manera y punto. Pero yo no soy el que traslado a nadie, no tengo la potestad esa. Esto vino de arriba. Pero Juan, ¿yo escuché mal o dijiste que ella te repartía boletas de política? Por supuesto. ¿Y vos crees que es justo eso? No, yo te pregunto porque... Pero yo te pregunto a vos, soy periodista, yo te pregunto. Decime una cosa. ¿Vos querés que yo opine? Sí. No debo opinar. En este caso no debo opinar, pero a mí me parece fantástico que repartan boletas. ¿Dentro de la comisaría? No sé si dentro de la comisaría, pero... ¿El comisario? El comisario no debe repartir boleta, ¿no? Bueno, entonces, pero por favor. ¿Adentro de la comisaría? Perdóname. Sí, adentro de la comisaría, ¿dónde? Escuchame una cosa, vos sos comisario. Sí. Y estás a cargo de la comisaría. Sí, estaría lleno de plata. Es lo mismo que yo repartiera boleta acá adentro de los que trabajan conmigo y sin mando que me tienen que votar. Preguntarle a alguna persona de acá adentro si yo le fui a llevar una boleta. Bueno, pero sería, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Sería lógico que lo hagas vos, Juan. Me parece a mí que no. Yo soy intendente de todo. Y no tengo por qué influir. Con algún amigo, personal que puedo tener, si me piden la boleta se la puedo dar. Pero no fui a ningún decirle, mañana me tienen que votar, no lo hice. Si no lo hago yo, sí, ¿por qué lo tienen que hacer los demás que tienen que encargarse? Yo también en la seguridad. No, es una acusación grave lo que está diciendo. Y hubo otras cosas que lamentaron, porque yo me porté muy bien, soy un hombre que creo mucho y que confío en la gente. Y bueno, cuando creo que no es así, tomo la decisión que tomo. Bueno, la verdad que no tengo nada, no tengo nada contra nadie, nada. Yo lo que sé es que trabajé a conciencia, que todo lo que me pidió, todo, absolutamente todo, se lo dimos de acá. Y me parece que me mereció nada más que eso. Está bien. Es durísimo lo que te... Bueno, y eso tuvo la consecuencia que tuvo. ¿Con quién hablaste? Pero es duro cuando hablan de mí y me tengo que callar la boca. Yo no ensucio a nadie ni hablo mal de nadie. Yo te digo lo que ocurrió. No puede decir, mira, te digo más, fui a la parada del banco, sí, y estaba un policía diciéndole que había que votar a Macri. Está bien. Una cosa es que él deje la guardia y se ponga a repartir boletas. O anda insinuando cosas. Y además, ya te digo, cuando vos tenés un cargo jerárquico y tenés algo, también tenés que ser muy cuidadoso. Nada más, nada. Comisaria de una comisaría, la mujer, que la sociedad ha interpretado muy bien el trabajo. Las chicas están trabajando muchísimo. Muchas veces fui y no la encontré, las pibas laburaban. Punto. No tengo nada contra ellos, yo salí a hablar, decir cosas, bueno, está bien. Yo sé que me porté muy bien y que fui buen compañero. Y esto es la verdad. Lo tengo al pueblo por testigo. Puse lo mejor de mí para tener esa comisaría. Y traté de que ya la ascendieran, y traté de que tuvieran un lugar la comisaría de la mujer, como se estará ganando, que las chicas la ganan muchísimo. Bien. Así que bueno, ya está. Esto fue decisión de Granados, ¿no? Por supuesto, que después decisión no es decisión mía. El que firma después el ministro. No. ¿Cómo se entera el ministro de esto? Por supuesto, ¿cómo se va a enterar, Carlito? ¿Qué te crees? ¿Que soy hipócrita, no? No te escuché, perdón, se cortó. Que no soy hipócrita, ¿cómo se va a enterar? Por supuesto que se entera. No tengo ni idea. ¿Por quién se va a enterar? ¿Por el intendente? Por el intendente. Por supuesto, ¿y qué? ¿Vos querés que diga que no? ¿Que de vuelta las cosas? Yo soy un entero. No, te estoy preguntando porque estoy tratando de armar la situación. Y muy honesto conmigo mismo, y hoy siempre voy a dar la cara como tengo que darla. Yo creo que hay actitudes que a uno no le va a gustar, y bueno, tomo las decisiones. Como me hago cargo de las desgracias, también me tengo que hacer cargo de otras cosas. A ver, y soy un tipo que, te lo puedo decir ella, comprometido, laburador, nunca voy a joderle la vida a nadie, siempre acompañando, siempre apoyando, tratando de, dentro de las posibilidades que tenemos nosotros, de dar todo lo que tenemos que dar y acompañarlo, siempre. A mí me parece que por lo menos un poco de respeto tiene que tener, nada más que eso. Máxima, vistiendo una investidura de esta naturaleza, ¿no? Que nada más y nada menos que comisaria de la mujer, responsable. Juan, en otros temas que tienen que ver con la actualidad, también está, próximas inauguraciones, dos escuelas, ¿no? Dos escuelas, quiero muy muy contento, porque la verdad que es un sueño va a cumplir, ¿viste? El Chincho inaugurando escuelas, es muy lindo para la comunidad, pero es muy bueno para nuestro equipo también, ¿viste? Es muy lindo eso, todo eso. ¿Qué tenemos unas cuantas obras. ¿Qué cosas esperás para el 2016? ¿Qué anhelos tenés para el 2016? Que le vaya bien a este gobierno. Ajá. En mí van a encontrar un colaborador y un trabajador, sin dejar de ser lo que soy y pertenecer a donde pertenezco. Seguir trabajando y tener la posibilidad de poder lograr seguir a las cosas. Por supuesto que con mi gobierno tenía ya preparado para este año 114 millones de dólares. Cambió el gobierno y se verá ahora cómo siguen, cuál es lo que quieran. Por ejemplo, el Ministerio de Planificación ya desapareció, si no, ya estaría ya pidiendo los certificados que me hacen. Así que estamos buscándole la vuelta a ver cuándo arrancar este gobierno en ciertas cosas. Todavía están en formación, programando sus cosas, y bueno, vamos a ver qué relación puedo tener, ¿no? Juan, pero hay una continuidad administrativa del Estado, deben cumplirlo eso. Yo creo que sí. Sí. Bueno, se verá las prioridades que tienen, hay que ver los fondos. Están pidiendo un endeudamiento por 100.000 millones de pesos. ¿Un endeudamiento? Sí, en la provincia. Bueno, nosotros, por lo menos yo le he hecho llegar a los diputados, ¿qué son esos 100.000 millones de pesos? Para obras, para pagar deudas, para esto, queremos saber y que nos incluyan a nosotros también. Nosotros vamos a tener menos coparticipación, el tema de la rebaja del impuesto a la soja. Bueno, queremos ver qué presupuesto tenemos para el año que viene. Bueno, tenemos que ver económicamente cómo viene la cosa, ¿viste? Fácil, acá hay que gobernar. Tenemos un hospital que sigue a full, que cada vez hay más gente. Hay que trabajar muchísimo. Sí, el amigo Juan Cora no está más, ¿no? ¿Por qué no está más? No, te pregunto, te había presentado la renuncia, digo, pregunto por no, eso. No, pero todos los funcionarios van a dar la renuncia, como corresponde. A mí me llegó la información, charlando con amigos de Tandil, viste que está ahí amigos sí. De Roque Pérez que están en Tandil, y me mandó un mensajito a alguien y me dice, che, Juan no está más en el hospital, está, entonces. Cora está en el despacho esperando una reunión con los directores, con el hospital y todo, así que. O sea, fue una cosa de... así de como corresponde, ¿no? Termina la como gestión. Actitud ha sido muy buena. Después veré que nadie vino para quedarse para toda la vida, ni nadie imprescindible, ni yo soy imprescindible, Carlito. Bueno, veremos. Pero hoy todavía trabaja. Mira, hace mucho tiempo que muchos quieren que Cora se vaya. Porque justamente cuando vos tenés algo que está bien, los demás lo quieren romper. Lo hicieron con los enfrentamientos con De Michel y... Cuando dije que se iban los dos, se terminó el problema, ¿viste? Yo creo que se puede convivir, se puede trabajar. Hoy De Michel es presidente del Consejo. Y trabaja muy bien y estamos todos juntos laburando como corresponde. No es fácil, Carlito, llevar... Esto es una empresa, ¿viste? Que todos los días tenés problemas distintos. Tenés que sortear, si yo no estoy acá para bancarme todas estas cosas, no puedo ser intendente. Me tengo que pedir el helicóptero de la Rúa que me lo preste para si me voy. Creo que ya no existe más. Bueno... Y algunos me quieren marcar el gobierno porque han ganado una elección nacional y provincial, pero parece que se olvidan que acá saqué el 50% de los votos y 25 puntos de ventaja a cualquiera de los dos contrincantes. O que está siendo adversario. Así que he tenido el apoyo de la gente y a medida que pasa el tiempo y lo que ha pasado en otro lado, nosotros hemos tenido una vuelta de más allá. Juan, bueno, y voy a gobernar como tal, y me ocurren cosas y me la voy a bancar y voy a trabajar de la manera que vengo trabajando, Carlito. Confiando en que tengo que confiar y tomo la decisión en quien no tengo que confiar, punto. Juan, ¿y cómo te preparas este año para recibir el 31 y el 24? ¿Va a haber bailongo, va a haber fiesta? ¿Qué onda? Sí, como siempre, sí. Mira, Roque Pérez tiene fiesta todos los días. Este fin de semana fue fiesta por sábado, baile en la cancha de Atlético. Fue un movimiento terrible que ayer se agarró, no hubo un solo problema, ¿viste? Pero bueno, lo imponderable están, Carlito, vos sabés cómo está la sociedad, cómo están los pibes. Allá tenemos tres pibes que andan, son chiquitos y andan por todos lados en la calle, llamamos a las madres. Mientras los más critican y hablan, nunca dan una propuesta de nada. Solamente primero van al diario. Y van a crear conciencia y después, acá están las puertas abiertas. Cualquier concejal, cualquiera que quiere venir a preguntar, necesitan algo. Por eso yo lo di la vuelta cuando salí, dije, Martín, primero va al diario. Y después quiere hablar. Bueno, está bien, si es la manera de trabajar del Estado. Lo felicito y nada, yo lo respeto. No voy a ser enemigo por eso. El que quiere ser enemigo mío, que lo sea, yo no soy enemigo a nadie. Pero si vos primero los diarios y buscarías los diarios y después venías a tener consenso y querés hablar, me parece que no. Yo nunca le niego información a nadie. Más te digo, nunca había entrado a nadie a la comisaría de la mujer, jamás fue nadie. Pregunto todos los días. Y quizás fueron en la inauguración de la comisaría de la mujer, así. Muchos de los que hablan. Yo te digo, yo estoy todos los días en el hospital, sigo yendo, voy y llamo a la policía 3-4 veces por día, ando en la calle, trabajo los sábados, los domingos, los chicos en la moto están incontables, he tenido algún problema con los zorros que voy a cambiar, tenés problemas todos los días, Carlito, y a cada tipo que ahora tengo ahí esperando dos afuera que han andado haciendo picada la noche, se les secuestraron los autos, bueno, uno ya te viene a decir que la policía les pega, que la policía, bueno, si realmente hay algo así, está la fiscalía urgente a denunciar y el policía a mano larga se va, punto. Si es cierto, bueno, vos sabés cómo es. O a una persona, a un chico le sacan la moto, viene la gente a rajate puteada. Pero no entiendo, hicieron picada y el policía se va, no entendí, espérame. No, le hicieron picada y le secuestraron el auto. Sí. ¿Entendés? Bueno, después vienen al otro día, que los tratan mal, que el otro. ¿Y qué? Tiene tres infracciones ya. Pero, y además alcoholizado. ¿Pero cómo? ¿Y rajás al policía? No entendí. No, si realmente se comprueba que el policía tiene mano larga, por supuesto que no pueden votar. Pues la policía tiene que tener la suficiente persuadir, y si no puede persuadir, no puede actuar con... A no ser que te quieran agredir. Que te digan que tenés que defenderte. La policía no puede actuar. Bueno, vos lo has visto, Carlito, en Saladillo, con los zorros, que les han pegado, que les han hecho todo. Sí, bueno. Sí, pero la policía... Con la policía no, con los zorros sí. Pero con la policía no. Antes de hacerte otra pregunta, te quería contar una anécdota. Sí. A mí me rompieron el vidrio del auto viajando en el norte. Me rompieron el parabrisas del auto, ¿vos sabés? La empresa que me vendió el auto, la marca que me vendió el auto, me designó una agencia de Florencio Varela, ¿no? Para que vaya a cambiar el parabrisas del auto, exactamente, porque era a cargo de la empresa, porque era el servicio. Sí, sí. En el servicio oficial me rompieron el vidrio del auto. Un señor mayor me preguntó, porque le gusta ir a comer a los lugares, el circuito turístico que tiene ustedes. Sí, sí, sí. Bueno, fantástico. Y lo mandé al circuito turístico de Roque Pérez. Fue a conocer el Descanso, la Estafeta, fue a conocer el Club Colón. Bueno, anduvo dando vueltas por allí. Nos hicimos amigos y está más que agradecido de todas las recomendaciones que le hice. La verdad que está difundiéndolo entre sus amigos porteños. El tipo vive en Capital Federal, pero labura en Florencio Varela y se viene una vez por mes al circuito de los almacenes. ¿Podés creer vos? Sí. Y ahora tuvimos estos días más de 200 llamados por el tema de la fiesta del 2, ¿viste? La verdad que la gente afuera aprecia mucho más que la de acá, ¿viste? Uno es así. Nadie perfecta su tierra, Carlito. Y esto lo tengo asumido más cuando hay mucha política de por dentro. Vos sabés cómo es esto. Pero son reglas de juego que hay que jugarla como corresponde. ¿Qué va a ser? Tampoco me voy a hacer el carmelita de Carmelita descalza. Yo no soy fácil tampoco. Pero ya te digo, las decisiones las tomo yo y nadie me maneja el gobierno, porque vine a gobernar a Roque Pérez y me vine a hacer cargo de las cosas. Me tocaron y me tocaron, mala suerte. Trato de resolverla, trabajamos para eso y tengo esperanza de que las cosas se resuelvan. Lo que no quiero es hacer un papelón de meter a 20 tipos, meter uno preso, al rato otro y después que todo quede en la nada, ¿viste? O que esté algún inocente que no tenga nada que ver. Juan, nos tenemos que empezar a despedir de a poquito y la idea era que me encantaría que le digas unas palabras para el año que viene y para la Navidad a nuestros vecinos roqueperenses que están disfrutando, por lo menos yo disfruto, hay unos espacios muy lindos. El otro día estuve en el Galpón de la Música disfrutando como por primera vez un roqueperense había aprendido a tocar charango en Roque Pérez, era mi hijo Simón, que estuvo tocando un tema de Gustavo Santaolalla. Y la verdad que lo disfruté muchísimo, así que... Sí, no pude ir ahí, vos sabés que fue una de las cosas que no, viste, me perdí. Vos sabés que recibí en el NAC 72 instrumentos, Carlito. Cordeón a plano, clarinete, batería, todo, quena, todo instrumento, charango, de todo para una escuela de música y equipos de grabación. Vamos a tener para grabar los chicos, La Ilusión de un Pibe, con una banda puede grabar, ¿no? Y hacer su propio CD y todo. La verdad que estamos armando algo extraordinario para Roque Pérez. Son por ahí las cosas que la gente no se hace eco con el tema de la fiesta, el materialismo, todo lo que pasa en este país. Y Carlito, para que haya pelea tiene que haber dos. Pero escúchame, Juan, éramos cerca de un centenar de personas ahí en el Galpón de la Música y todo lo que podemos decir después de irnos son cosas lindas, o sea, son 100 personas que van a hablar bien de ese lugar, no es tan así como vos crees, ¿eh? Muy lindo todo porque Hemos tenido una fiesta barro, tres Sarmiento, 1000 y pico de personas. Los pibes que hicieron las zarpadas, 1500, 1600 personas, dicen que había ahí, toda gente joven, no había un problema. Bueno, pero ya te digo, lo imponderable está, no nos cuida, labura, pero ¿cómo se va a contener? ¿Sabes qué pasa? Que muchos están añorando años que los chicos no tenían moto, que no había auto. Ahora cualquier familia tiene dos o tres autos en la casa, dos o tres motos. El Roque Pérez tiene un tráfico impresionante, que calle fija. Pero bueno, gracias a Dios no tenemos accidentes, no hemos tenido un muerto 4 años, que no lo tengamos nunca, Juan, porque es muy triste. Te hago una pregunta así que se me ocurre a la pasada. ¿Vos crees que si hubiera transporte público, no solamente en Roque Pérez, ¿no? En las ciudades más pequeñas, así como las nuestras, si hubiera transporte público, ¿la gente usaría un poco menos las motos? No, las motos usan los pibes, olvídate. Y ajá, así haya transporte público, viene la calor ahora, una señora va buscando a los chicos de la escuela en moto. Olvídate. Bueno, pero con el calor que hace, andar con casco es terrible. Claro, justamente, es un tema. Pero en la tarde se pone un casco. Uh-huh. Se va para la laguna, se va para cualquier lado, y es un tema, ¿viste? Tenés que andar días laburando, ¿viste? Yo no tengo sábado, no tengo domingo. Trato de contenerlo todo lo que podemos, ¿viste? Pero tengo que tener la policía y la seguridad también, ¿viste? Así que es un tema bastante importante, pero tratamos de controlarlo. Voy a cambiar los zorros, voy a tratar de poner otro equipo. Y bueno, siempre intentando cumplir con las cosas, ¿viste? Y yo le digo a los pibes, yo no tengo nada contra ellos. Yo a un pibe no le sacan la moto porque no quiero que no se maten, que esta es la verdad. Claro. Y que sé que en cualquier momento me puedo ocurrir, lamentablemente, ¿viste? Unas motos grandes, los pibes están incontrolables, pero ya te digo, desde el padre y la madre no tenés colaboración, ¿viste? Entonces, cuando el chico pasa en tu casa y pone en marcha la moto y vos no podés ni dormir y te levanta la casa para arriba, dice, che, ponelo en la cama y no salga hacia la calle. Fíjate, tu casco, no, a nadie le importa nada. Ahora sí, después que tiene la moto detenida, alguien, no, mi pibe, le faltaba respeto, le pegaron. Escuchame una cosa, tengo una gafada que tuvo 3 infracciones en poquito tiempo, en menos de un mes, en un 147. Está enojado porque lo trataron mal, que esto y el otro, ebrio. Uh-huh. La tele le han hecho el dopaje, todo como corresponde, ¿viste? Es un tema, ¿viste? Y ahora lo voy a atender, voy a tratar de hablar bien con él y decirle, bueno, mira, hermano, yo no tengo nada contra vos. Si vos andás corriendo carrera a las 2 de la mañana dentro del pueblo, que no deja dormir a nadie, que andás doblando en dos ruedas, ¿qué crees que haga? Si la policía te agarró, ¿por qué te agarró? Ahora, eso no quiere decir que te tenga que maltratar y pegar, no, eso es cosa, no. Ahora, ¿es necesario que pierdas tiempo en estas pequeñeces? Y desgraciadamente en estos municipios chicos, el intendente está muy expuesto. Y tratándose de mí, mira, si a todos los intendentes les reclamaran lo que me reclama a mí, Roque Pérez sería Miami. La verdad, ¿viste? Hablan mucho, para. Reclaman mucho, pero no hacen nada. Miami con techo. Exactamente. Honestamente te lo digo, es muy fácil hablar del chincho, reclamarle, pero nadie puede decir que soy un haragán, que vivo durmiendo la siesta, laburo como un perro todos los días, sábado, domingo, mi equipo a full laburando por todos lados. Pero bueno, el rol de los opositores es criticar y bueno, la gente después toma su conciencia. Lo que sé es que me hago cargo de las cosas, lamentablemente me pasaron cosas, a mí esto me tiene muy triste, muy dolido, muy angustiado, créanmelo, porque yo, más que nadie, quiero que resuelvan. Y la policía, que me vinieron a disponer de la renuncia cuando lo necesiten. En eso también tengo, tanto del comisario como de la comisaria, que haga lo que tenga que hacer. Uh-huh. Pero muchas veces, cambiar vaca por caballo te trae problemas, ¿viste? No podés tomar más leche. Juancito, ¿cómo te ves en el 2016? ¿Cómo ves a Roque Pérez y cuál es tu deseo para el arbolito de Navidad? Mi deseo es que vivamos en paz, que cuidemos a nuestros hijos, que me ayuden. Siempre pido que me ayuden, pero que me ayuden de verdad. Si hay alguien que tiene la varita iluminada, que me puede traer soluciones, que me las traigan. Pero que las traigan, no que hablen. Siempre hablando y nunca nada. Bueno, está bien, el que me traigan, ¿qué me van a traer? Una obra, encantado. Y voy a decir quién la trajo. Ojalá. Uh-huh. Ojalá tenga la solución. Y si alguien tiene la solución, que me la haga saber. Buenísimo. ¿No? O sea, un laburo en equipo, ¿querés? Y por ahí pedir que seamos bastante imparciales en cosas. Porque uno está para que lo critiquen y para que hablen bien. pero algunos solamente se están en las críticas. Primero porque no buscan la información, porque la información es copiada. Yo respeto mucho a los dirigentes o los periodistas que están en la información, que están ahí, ¿viste? Y que saben realmente de lo que pasa. Cuando hablan, hablan con un sentido. Cuando hablan bien y cuando hablan mal, porque lo han visto. Puede venir, y en este momento tengo las cámaras prendidas, y te va a ver si las cámaras están rotas, ¿no? Son trascendidos, ¿viste? Y se hacen eco de los trascendidos. Eso por ahí te da un poco de bronca, ¿viste? Porque por ahí es mejor información decir que una cámara está apagada que una obra que vos hiciste. Porque la verdad, si algunos medios se hubieran dedicado a difundir todo lo que yo he hecho en Roque Pérez, quédate tranquilo que tendría tapa todos los días. Porque créemelo que tanto lo que hemos hecho que no me alcanzaría un día para charlar con vos, y voy a hacer una revista para llevártela y para ver todo lo que yo he hecho. Lo que hemos hecho entre todos, ¿no? El pueblo, la gente, las instituciones. Igual me entero yo leo el 38 también. Viste, me parece bien que hay que ser un poco más serio. Pero bueno, me la banco, Carlito, y yo sé que esto es así. Yo no tengo maldad con nadie. Cuando algo lo hago de corazón, y si algo lo hago mal, y me lo venís a plantear, lo voy a saber cambiar. Ahora, que me quieran cambiar la gente, digo, nada, es para eso, pero yo, dentro de 4 años, cuando la gente vote otra cosa, cada uno haga lo que quiera. Pues yo vi estos circos, estos aparatos que se hace, que te la agarras con el más débil, o con el que más podés hacer vos, y chao, a la mierda. Bueno, ¿cómo lo detiene? No, eso no quiere decir que no tenga que hacer cambios ni cosas políticas. En su momento, cuando tengo que hacerlo, y tanto en el gabinete como en la policía, como en el tránsito, estoy cambiando los zorros ahora, porque no da para más. Ya, o sea, los chicos no lo respetan, o sea, cuando uno no se cansa y no puede accionar y no tiene las ganas y no tiene la voluntad, hay que hacer cambios. Sí. Mientras haya la voluntad de laburo, lo voy a bancar el tipo que labura, no hay problema. Te puede equivocar, sí, yo sé que te puede equivocar. Pero cuando el tipo es confiable y labura, bueno, seguramente tendremos el éxito que todos buscamos, ¿no? Seguro. Bueno, no hay otra forma. Y si yo como intendente no pongo las que hay que poner, sí, a cada quilombito que tengo salgo a buscar culpable afuera y me la agarro con todo el mundo y saco una, qué barro, chichurín, no soluciona nada. Trae más quilombo. Entonces, ya te digo, lo único que no quiero es que nadie que no tenga que ver tenga que pagar el costo que no tenga que pagar. Esto es así. Se lo dije a la... Y aparte, el Carlito acá no vino cualquiera. Acá vinieron de homicidio, tipos que están acostumbrados a tener 3 homicidios por día. No vino cualquiera a investigar acá. Vino gente de primer nivel. Ajá. Bueno, los chorros no son bobos tampoco, ¿viste? Juancito... Me llama mucho la atención porque con presidente y guante, ¿viste? No, no sabemos, en eso estamos bastante complicados. No deja huella, no deja nada, ¿viste? Y no se sabe si el móvil fue robo o qué fue, porque tampoco nadie puede, más que te digo, de acuerdo a los vecinos, de acuerdo a sus familiares, no contenía plata, no tenía plata. Claro. Juan, o fue una información errónea o algo pasó. Seguramente te vamos a estar convocando para chequear la información, entonces vas a tener información buena de primera mano, así que cualquier novedad vamos a estar atentos a lo que nos cuentes. Te quiero mandar un saludo enorme del chinchulín de hace 30 y pico de años que salía a pegar los cartelitos con engrudo. Hasta hoy ha evolucionado un montón el chinchulín, ¿no? ¿Qué es eso, Carlitos? Lo único que te digo es que todas las cosas las hago con el corazón. Y cada cosa que pasa en mi pueblo me duele mucho y me pega mucho. Y te entristece, porque vivo dependiente de lo que le pasa a mi gente. No me voy un solo día a ningún lado, laburo todos los días, le pongo el alma todo. Toda la gente lo sabe esto. Entonces, viste, cuando te ocurre, uno le duele y lo golpea, viste. Digo, no soy el frío que no te... Tengo un corazón, que es lo que me mueve la política. Yo le hago el corazón. Juancito, te quiero mandar un muy feliz 2016 para encarnado en vos a todos los roqueperenses, que los veo muy seguido, que me los encuentro en la rural, me los encuentro en la escuela, me los encuentro en los clubes, me los encuentro en el galpón de la música. La verdad, te quiero mandar un saludo a vos encarnando a todos los roqueperenses, que tienen una onda impresionante que la verdad que es increíble la convocatoria que tiene cada una de las fiestas que hay en Roque Pérez, ¿eh? Impresionante, así que la gente, la verdad que tiene ganas de divertirse, de pasarla bien. Sí. Le hemos cambiado, le hemos dado alegría a la gente, le hemos dado lugares para que tenga, muchos lugares, y hay que trabajar mucho, Carlito, muchísimo hay que laburar, porque estamos detrás de las instituciones, de las escuelas. Lo que hemos hecho por la educación, Carlito, no tiene precedente. Ya te digo, podés ir a peinarte en cualquier escuela que quiera ir a Roque Pérez, lo que hemos laburado, vamos a seguir trabajando. Yo tuve contacto con la escuela, que van mis hijos, que es la 3, que está espectacular. Está espectacular. Carlito, 238 egresados el otro día en la escuela de técnicos y profesionales, ahí, espectacular. Gente grande, gente joven, abuelo, que no se recibió de cocinero, se recibió de electricista, y el que no de carpintero, y el que no de todo así. Y eso a uno, por esas cosas le hicimos nosotros. Recuperamos el Instituto de Lobo para Roque Pérez, ya no dependemos más de Lobo. ¿Vos sabés qué logro ese? 20 años, más de 20 años buscando Lobo, y nosotros lo logramos. Hemos logrado muchísimo. El NAC, que es un laburo impresionante, 100 chicos a la mañana, 100 chicos a la tarde, le envió más de 200 chicos acá, otros 70, 80 en Beguerí, esto todo es contenido, se les da de comer, se les da apoyo escolar, laburamos mucho, ¿viste? Y bueno, siempre tenerlo imponderable. Yo me acuerdo cuando entré, acá había gente que cobraba peaje, y esa gente hoy no tiene más ruido, está más tranquilo, algunos hasta le pudimos hacer una casita, le cambiamos la vida, bueno... Fuimos a trabajar y a apoyarlo y a que salgan adelante. Seguro, y hay que seguir creciendo. Juan, saludo enorme, muchísimas. ¿Sabes cuánto hace que estamos hablando? 41 minutos 14 segundos. Me imagino, si hacía mucho tiempo que no lo veíamos más seguido. Pero viste que pasa como falta un cafecito virtual, ¿viste? Porque parece que se nos va. Nos debemos el café, sí. No, se nos va el tiempo así como agua entre las manos. Nada, un feliz 2016. Seguramente con tus habilidades vas a lograr que te den mucha bolilla en la provincia de Buenos Aires para continuar con todo lo que te vas a continuar y seguir creciendo a Roque Pérez, hacer seguir creciendo a Roque Pérez junto a todos los ciudadanos que seguramente te van a estar dando una mano. Así que un muy feliz 2016 para vos y para toda la gente que te acompaña, Juan. Bueno, lo mismo para vos, Carlito, toda tu gente ahí adentro. Y también para la gente de Saladillo, que tengo amigos a montones. Y bueno, también le mando a los nuevos gobernantes que tengan la suerte, la sabiduría, que Dios los acompañe para que llevar los destinos adelante de Saladillo, porque en definitiva somos vecinos. El otro día estuve reunido con Salomón acá y después estuve reunido allá con el ministro de Economía de la provincia. Yo tengo una relación con Saladillo, tengo una relación con todos los compañeros. Que a todos les vaya bien y que tengamos un año y que al gobierno le vaya bien, porque si le va bien al gobierno nos va a ir bien a todos. Seguro. Yo no soy un hombre de crítica, laburo y el riesgo hay que verlo andar. No sabes cómo es. Antes de empezar, hay que verlo andar. Así que bueno, claro, hacer los reclamos que corresponden y ver, darle los tiempos que corresponden para después empezar con lo que parece que a uno no le gusta plantearlo. Así que ya te digo, no soy un hombre de crítica, sino de laburo y de hacer cosas. Siempre, vos sabés que el que hace se equivoca, el que no hace nada seguramente no se equivoca. Y hay algunos que se han acostumbrado a vivir de la crítica, y es un laburo para ellos, porque la gente nunca lo elige para gobernar y siempre están enfrente, entonces no tienen responsabilidad. La única responsabilidad es criticar. Entonces se te hace hábito eso. Juancito, abrazo grande. Nos tenemos que ya nos encontraremos a tomar un café. Te mando un saludo enorme y muchas felicidades para vos y para la familia también, Bueno, gracias. Saludo enorme. Amigo. Hasta luego. Gracias. Chau. Ahí estábamos dialogando con el intendente de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini, deseándole un feliz 2016. No es fácil.